en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Un grupo de artistas, una organización, un colectivo rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro, con el ballet folclórico, con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Décima edición de Acá Estamos, programa destinado a la cultura viva comunitaria que se emite hacia todo el país gracias a la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, emisión que busca retratar, encontrar, buscar, promover una mirada sobre la cultura, sobre el arte, sobre la comunicación, en la que el pueblo, la gente, las organizaciones son los protagonistas de la cultura. Como decíamos, gracias a Farco, www.farco.org.ar, podemos llegar a distintos puntos y lugares del país. Transmitimos desde FM La Posta, 96.5, en Cuartel Quinto Moreno, en Buenos Aires. En la Ciudad de La Plata agradecemos a Radio Estación Sur y a Radio Futura de La Plata. También a FM Pacha, en el 97.3 de Villa Fiorito, ahí en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. En Córdoba, Radio La Ronda. Y Radio Sur en el 90.1, Radio La Ronda de Colonia Carolla y Radio Sur de Villa Libertador en Córdoba. También estamos en Río Gallegos, Santa Cruz, gracias a FM Educativa. Y en San Salvador de Jujuy con La Voz del Cerro en el 92.1, Ciudad de Buenos Aires también nos pueden escuchar por La Milagrosa 100.9. En la costa atlántica, particularmente en Necochea con FM La Radio 93.5. Y en la zona de la cordillera, desde el sur se sumó hace muy poquito San Martín de los Andes con FM Pocahuya en 91.1, un poquito más al norte, La Mosquitera 88.1 en Bermejo, Guaymallén, Mendoza y finalmente FM La Bocona 93.1 en Anillaco, Castro Barros, La Rioja. Y agradecemos también al portal laolla.tv que nos retransmite todas las semanas. Como bien saben, nos pueden encontrar, descargar, compartir a través de nuestro sitio web pueblosecultura.org.ar y escribirnos a info@pueblosecultura. Quien les habla, César Baldoni, con la producción, la colaboración de Esteban Ramos, de Pablo Carballo, de Alejandro Ostegui, distintos compañeros, compañeras periodistas, comunicadores y comunicadoras comunitarios que trabajan día a día para hacer visible estas iniciativas, esta mirada sobre el arte, la cultura, la transformación social. Así que sin más preámbulos, nos dejamos con el programa de hoy. Tendremos muchos audios, estaremos conociendo experiencias que tienen que ver con la salud mental, con la cultura comunitaria, con la producción audiovisual y con las noticias y la música independiente que nos trae la UMI. Así que nos separamos y ya arrancamos con Acá Estamos. Acá estamos. La radio del barrio hace cultura. Sí, la semana anterior conocimos una experiencia que vinculaba la economía social con el territorio. Hoy vamos a ir un poco más allá y conocer otra experiencia que trabaja ya no desde la economía, ya no directamente desde el arte, sino con el eje en la salud mental, pero no hablamos de hospitales, no hablamos de lugares de encierro, sino de un centro de día en Ramos Mejía, ahí partido de La Matanza, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, donde hay otra mirada sobre el rol del, donde a partir de la nueva ley de salud mental ha generado, ha propiciado el vínculo entre la gente, los usuarios, los pacientes, el arte, la comunicación, la cultura, el barrio, el territorio. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito tanto a Ramiro como a Silvia, que son psicólogos, terapeutas, que trabajan en el lugar y nos dan en una entrevista que realizaron justamente para el programa Hablemos Todos, que producen desde el centro de día, de qué se trata esta experiencia que unifica el arte, la salud, la cultura y los derechos. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. En un centro de día, fundamentalmente, está inserto en la sociedad, ¿sí? Está inserto en la comunidad, ¿no? no se aleja mucho del barrio donde uno vive. Y los pacientes, los usuarios que vienen a un centro de día, vienen a hacer una actividad que es parte de un tratamiento y vuelven a la casa. Acá, todo lo contrario, tienen un tratamiento personalizado, además de que es integral, porque intervienen terapistas ocupacionales, talleristas, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, cosa que por ahí esto no sucede en un hospital psiquiátrico. La prestación que uno hace es personalizada. Justamente, un centro de día es un poco lo que la ley determina que son los tratamientos que deben ser, cómo deben ser los tratamientos ambulatorios de acuerdo a la ley, y cómo no deben ser, y cómo no deben ser es justamente como los que se dan en un hospital psiquiátrico. Y lo que regula la ley es que de acá al 2020 la intención es que se vayan cerrando, ¿no? O sea, no se pueden abrir más, en realidad, dice la ley. Un individuo no debería estar aislado de su familia, no debería estar aislado de su barrio, no debería estar aislado de la posibilidad de volver al trabajo, ¿no? Si bien puede tener una crisis y en algún momento necesita una internación, después tiene que volver a la vida cotidiana, como cualquier otro. Los talleres básicamente tienen una cuestión también de recomponer lo que se dice el lazo social. Personas que tienen dificultades y concurren a los centros de salud mental tienen un problema de aislamiento. Por eso decíamos que el hospital psiquiátrico acentúa esta problemática aislándolo, ¿no? Son de por ahí estar más tiempo en su casa, les cuesta salir, les cuesta tener iniciativa por ahí para hacer algún tipo de actividad. Y estos talleres, en principio, lo que generan esta cosa de empezar a lograr un entramado con la gente que concurre, armar una especie de socialización, digamos, y de tratar de recomponer este lazo social que se dice que está interrumpido, que se cortó. Por eso es como muy importante, porque solamente la persona la vamos a atender con su conflicto que tenía con su padre en la infancia, y dándole medicación, y después vuelve a su casa y va a estar todo el día fumando, mirando el techo, mirando televisión, no alcanza. Por eso hablamos de que la cosa tiene que ser integral. O sea, sería recomponer la situación psíquica del paciente o del usuario que viene, que asiste a un centro de día, y los talleres generan una estabilización, una compensación de ese cuadro, pero es necesario para esa estabilización esto que decía Silvia, el armar lazo vínculo. Parte generalmente de una de las sufrimientos que tienen los que padecen, los que vienen a veces a los centros, es que les cuesta armar lazos o se aíslan, ¿no? Bueno, esto lo que produce es esta facilidad también de llevarlos a estar con otros, incluso a pensar la posibilidad de un trabajo futuro. Acá estamos por Farco Satelital, www.farco.org.ar. Es el momento de la música independiente que nos llega de la mano de la UMI. Semana a semana siempre tenemos algún disco, una banda para ir presentando. Se trata de Kayakama, Hasta Mañana en Quichua. Es una banda del norte de nuestro país, de la provincia de Jujuy, que fusiona tanto ritmo de nuestra región como de otros países de América Latina, ritmos andinos. Grupo integrado por Fabio Gallo, Andrea Canciani, Fernando González y Juan Mamani, y varios músicos invitados. Vamos a escuchar del disco Donde es el baile, la pista número 5, Minero. Acá estamos con la música independiente. Oh, Yo soy minero, yo soy minero de los socavones. Yo soy minero, yo soy minero, bailo en el socavón. Desde el predio comunitario La Huella, para todo el país, acá estamos, una producción de la cultura viva comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos con las noticias de la cultura viva comunitaria. Llegó el momento de las noticias, el segmento de noticias en Acá Estamos, hacia el quinto encuentro nacional de Pueblo Hace Cultura. Como anunciamos la semana anterior, se realizarán los días 7 y 8 de diciembre en la sede del Centro Cultural Estación Provincial de La Plata. Durante la jornada se planearán las actividades de cara al 2014 y se organizará la reunión del Consejo Latinoamericano para la Cultura Viva Comunitaria, que tendrá lugar una semana posterior en Buenos Aires. Escuchamos a Alejandra Rostegui desde 9 de julio, que nos cuenta más sobre la actividad. Nos estamos juntando especialmente, bueno, primero porque con una frecuencia de acuerdo a las cosas que vamos necesitando nos vamos encontrando, y este año porque estamos previo también a la realización del Consejo Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria, que se va a hacer en Buenos Aires del 12 al 15 de diciembre. Está pensando entonces en La Plata dos días de trabajo. En un primer día trabajaremos fuertemente en todo lo que nos imaginamos para Pueblo Hace Cultura en el año próximo, en el 2014, formas de trabajar, estrategias de encuentros, de trabajo. Y el segundo día, el domingo, ya nos embarcaremos en elegir los representantes que tendremos en este consejo, que la verdad que es muy importante, y vienen de muchos países latinoamericanos hermanos. La intención es empezar a trabajar en conjunto, ya estableciendo las bases de lo que va a ser este trabajo. Se lanzó Espacio de Articulación de Productoras Audiovisuales Comunitarias. Luego de varios meses de reuniones y encuentros, se lanzó formalmente la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias, que nuclea distintos espacios del sector y que busca principalmente articular iniciativas de cara a la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su presentación en público se realizará el próximo 7 de diciembre en una jornada taller con la participación de productores de cine independiente y el auspicio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Escuchamos a Néstor de Argentina Multicolor, que nos ilustra más sobre esta iniciativa. Hola, yo soy Néstor de Argentina Multicolor. Nosotros estamos participando de la organización de una red de productoras audiovisuales comunitarias, después de muchos encuentros, talleres, capacitaciones en las cuales nos fuimos conociendo, intercambiando ideas. Descubrimos la necesidad de organizar un sector social que le dé cuerpo a ese 33% que la ley reserva para las asociaciones sin fines de lucro y que consideramos que debe ser asumido socialmente también y en forma especial desde las organizaciones de la comunicación comunitaria. Entonces, nuestro objetivo es constituirnos como grupo, poder brindarnos capacitación, asesoramiento para lograr todos tener una razón social, lograr participación en los concursos, fortalecimientos que se brindan desde las distintas instituciones y poder disputar también pantallas en los canales comunitarios, en la TDA, en todos los lugares donde se presente. Consideramos que constituir un actor social desde el sector de la comunicación audiovisual comunitaria en este momento es una necesidad, también es una tarea social histórica que implica poder llegar a la plena implementación de la ley, esta ley que nosotros sostenemos que es la condición de posibilidad para que hoy podamos hacer este planteo. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de la democracia es el punto en común. Ahora estamos trabajando para realizar nuestra primera actividad pública que está prevista para el día 7 de diciembre. Es una capacitación brindada en conjunto con el PCI, que es el proyecto de cine independiente que preside Benjamín Ávila, el director de Infancia Clandestina. Tenemos planteada una capacitación de todo el día, realizarse en el ISER, desde las 10 de la mañana, en la cual vamos a presentar formalmente en público la red, una de las tareas que más nos interesa desarrollar, como es brindar capacitación. Y en Lima, Perú, culminó con éxito el segundo encuentro internacional de cultura viva comunitaria. Contó con la participación de María Emilia de la Iglesia, directora de cultura del municipio de Rivadavia en Buenos Aires, y funcionarios de San Pablo, Medellín y Cartago de Costa Rica. Además, hubo actuaciones y exposiciones de los Cruzavías de 9 de julio. La actividad fue organizada por la Alcaldía de Lima. Nos vamos ahora hacia Guaymallén, Mendoza, donde la escuela sale al barrio, salió al barrio, y los alumnos de La Freire presentaron el proyecto Construyendo Espacios y Puentes, que pretende unir lo que pasa en el aula con las problemáticas de la realidad local, el presente con el pasado, las generaciones pasadas con las presentes. A partir de la percepción del espacio local surgieron ideas como la de embellecer la Plaza del Sauce con plantas aromáticas y ornamentales obtenidas por el trabajo de los chicos con la ayuda de los profesores y la creación de un invernadero en la escuela. Tenemos un audio del director justamente de la Escuela Freire, Gentileza de la Mosquitera de Mendoza. La escuela en general está haciendo un proyecto solidario de intervención comunitaria sobre una plaza, una placita que, digamos, quedó muy deteriorada a lo largo del tiempo. Los chicos tuvieron la idea de levantarla, de hacer alguna mejora, y bueno, desde la escuela armamos un proyecto de construcción de un mural y de construcción de un invernadero para producir plantas para ornamentar la plaza. Eso en realidad es una excusa para generar un proyecto de construcción de amor hacia el espacio público, de afecto con la propia comunidad local. Y bueno, creo que lo hemos logrado. Hoy los chicos se han apropiado de alguna manera de la plaza, invadiéndola en el buen sentido de la palabra, haciendo un acto formal, pero también números musicales. En la web www.pueblosecultura.org.ar. La semana pasada estuvimos dando una vuelta por Costa Rica, conversando con Diego Molina, un comunicador de Buena Red, que es una red que trabaja justamente por la cultura comunitaria en dicho país. Y en una extensa charla abordamos varias cuestiones. Una de ellas tuvo que ver con la comunicación. Recordamos que Costa Rica fue muy conocido por el Pacto de San José de Costa Rica, que estableció el derecho a la comunicación, pero que casualmente no posee medios comunitarios, medios en manos de la sociedad civil, y que, como bien nos cuenta en la entrevista, el espectro radioeléctrico ha sido ocupado por empresas y en algunas ocasiones por el Estado y la Iglesia, pero no así ni por el pueblo ni sus organizaciones. Diego nos va a contar entonces cómo vienen trabajando desde el sector social y también cómo han logrado algunos pequeños avances en cuestión de políticas públicas, sumándose a la experiencia de Argentina, Ecuador, Venezuela y el proyecto danzante en el vecino país de Uruguay. Sí, bueno, el tema de la comunicación ha sido complejo acá. Digamos, quienes más lo han estado trabajando es una red que es parte de Cultura Vía Comunitaria, aunque es una red en sí misma, que es la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, la Red MICA, que esta red nació hace 5 años aproximadamente, exclusivamente para trabajar el tema del derecho a la comunicación, ¿verdad? En Costa Rica es uno de los 2 países de Latinoamérica que no cuenta con medios comunitarios, por lo menos no en radio o en televisión, ¿verdad? Junto con Panamá somos los únicos 2 países, y eso, bueno, eso se ha dado porque este es un país, ¿verdad?, que ha tenido siempre gobiernos de derecha y que han tenido otros intereses. Y en Costa Rica, bueno, lo que son los medios de comunicación electrónicos nacieron, digamos, completamente desde el ámbito comercial, ¿verdad? Aquí primero hubo televisión comercial y luego, con el paso de los años, televisión pública, a diferencia que en casi todo el mundo. Y, bueno, actualmente el espectro radioeléctrico, por ejemplo, ya está completamente tomado, ¿verdad? Todas las frecuencias de radio y de televisión están tomadas, casi todas son para empresas comerciales, algunas le pertenecen al Estado y otro montón para la Iglesia Católica, pero no hay ni una sola que sea comunitaria, ni siquiera para la sociedad civil, ¿verdad? Y llegamos al punto en que entendemos que tenemos que incidir en lo que es la legislación, ¿verdad? En un primer momento, esta red también participó en las consultas de lo que es la ley de derechos culturales y de la política de derechos culturales, y logramos incidir al punto en que en la ley hay un artículo que habla del derecho a la comunicación y menciona todo lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Medios comunitarios, habla de, ¿verdad?, la capacidad de las personas de acceder a los medios, de lo que es la comunicación, tiene que ser pluricultural, tiene que ser diversa, etcétera, etcétera, y bueno, ahí hay un primer reconocimiento. Estos documentos apenas tienen que entrar a ser aprobados, ¿verdad? El tema de generar una propuesta de ley nueva de comunicación, y sabemos que mientras no haya un movimiento social que la respalde, no va a avanzar, pero entonces estamos trabajando en esas dos líneas, en lo que es fortalecer el movimiento social, digamos, alrededor de este tema, y ahí es donde también el tema de la plataforma cultural y comunitaria es muy importante, porque son comunidades en donde la red de medios alternativos espera llegar, ¿verdad?, y espera poder trabajar con ellas, y paralelamente ir generando un borrador de proyecto de ley que llegue a la Asamblea Legislativa, sabiendo que estos procesos pueden tomar muchísimos años, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina, 20 años de lucha, pues lo tenemos muy claro, y es una de las leyes que más nos inspiran, ¿verdad?, junto con la de Ecuador, y pues ahí vamos. info@pueblosecultura.org.ar. Y sigue sonando Cayacama hasta mañana, como dice muy bien la traducción en el disco que nos acercó la Unión de Músicos Independientes. El tema es Reguepín Norteño, una recopilación popular de dichos, frases y músicas vinculadas al carnaval de este disco que se llama ¿Dónde es el baile? Publicado, en realidad editado en el año entre febrero y agosto, grabado entre febrero y agosto del 2009 y publicado sobre final de ese año. Así que bueno, no tapamos más la música que está de fondo sonando y seguimos, nos vamos despidiendo ya con Reguepín Norteño de Cayacama. llegamos ya al final de esta décima edición, sí, 10 programas de Acá Estamos, programas que fueron posibles gracias a la producción colectiva, colaborativa, con distintas organizaciones, comunicadores y comunicadoras, no solamente de nuestro país, sino de América Latina. Y ya de cara a este quinto encuentro de cultura comunitaria, de pueblos y cultura, estaremos seguramente produciendo programa allí desde la ciudad de La Plata junto a la gente de Radio Estación Sur y FM Futura, Radio Futura, bien dicho. Así que recordamos las vías de comunicación, si quieren escribirnos durante la semana a info@pueblosecultura.org.ar. Nos pueden descargar desde pueblosecultura.org.ar o buscarnos también en el sitio de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Acá Estamos, una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.